Són les 11. Cerdanyola Ràdio, 105.3 FM. Ahora empieza Arcadia Gamers, el programa de videojuegos de Cerdanyola Ràdio. Muy buenas noches, bienvenidos una noche más Arcadia Gamers, el programa de videojuegos de Cerdanyola Ràdio, 105.3.fm y cerdanyolaradio.com. Bueno, hoy dedicaremos el programa a hacer un especial, bueno, empezando con las noticias, los apartados de siempre, noticias, noticias, lanzamientos, noticias de Japón, el ranking de los más vendidos en Japolandia. Y bueno, y después dedicaremos el programa a hacer un especial de la saga Castlevania, donde haremos una pequeña review sobre el Cures of Darkness, la siguiente edición del juego de Castlevania. El equipo de Arcadia Gamers, compuesto como cada semana por Chache. Buenas noches, Chache. Hola, me gusta la GameCube y me gusta Princess Peach. Bueno, no sé a qué venía eso, pero bueno, total, que ya te puedes ir porque hoy no estás. Adiós, Chache. Adiós, Tony, gracias. Ha sido corto pero intenso. Obviamente, Chache no está hoy aquí. Bueno, a mi derecha tenemos a Edu. Buenas. Muy buenas noches. Calentito el especial de Castlevania. Ansioso. Me gustaría comentar aquí todo lo que referente al Crusader of Darkness. Sí, ya hay ganas de marcar un poco toda la saga. Es una de mis favoritas. Exacto, ya hay ganas de pillar este especial. Delante mío, Cristian, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿También hay ganas? Sí, que hay ganas. Sí. Yo creo que tenemos la suerte de ser cuatro especialistas de la saga Castlevania. Por suerte. Por fin coincidimos en un juego, ¿no? Sí. Y bueno, esta noche, invitado especial, tenemos a Jive. ¡Ey! Vea, ese es mi Jive. A mí me gusta. Tenemos. Acércate a mí. ¡Ay, ay, ay! Tenemos al especialista en Castlevania, sin ninguna duda. Que nos ha traído un regalito. No sé si para ponernos los dientes largos. ¿De qué se trata, Jive? Bueno, a ver. ¿Cuál de ellos? Que he traído unos cuantos. Los tres, comenta los tres. Bueno, a ver. He traído. Para que veáis un poquito las cosas que tengo por casa, así como tiradas. Bueno, dejémonos de coñas. En la estantería, bien puestas. Exacto, porque vale la pena. He traído el Akumajo Drácula X. Uf. ¿Vale? La versión de Sega Saturn. Ni más ni menos. Con los escenarios y todo el largo, bla, bla, bla. La versión especial Japo, ¿vale? Del Castlevania, Symphony of the Night. Uh-huh. ¿Vale? Con la banda sonora. Luego, si nos sobra tiempo, la pondremos. Y bueno, pues la versión americana. La pala aún la estoy buscando y bueno. Bueno, en fin, que algo se tiene. Nos ha traído aquí el amigo Jive estas cositas para no ponernos unos dientes súper largos. En fin, dejamos un poquito esta canción y empezamos el programa calentito, como siempre. Bienvenidos a Arcadia Gamers. Esto es Arcadia Gamers. Uy, es verdad, lo siento, Chocobo. Ya, lo sé. Bueno, el caso es que nos hemos olvidado... Xavi también está un poco cabreado, Javi-kun. Nos hemos olvidado de comentar a Javi-kun desde sonido. Y a nuestra mascota favorita, el Chocobito. Muy buenas noches, Chocobo. Bueno, antes de nada, recordar... nuestra página web, www.arcadiagamers.com, donde podréis descargaros los programas antiguos y, como no, nuestro foro. Arcadia Gamers Foro, donde podréis meteros directamente. Y bueno, ni sin más, saludar primero a todos nuestros usuarios, que los diré de uno en uno. Tenemos a Ringare, tenemos a Shura, Juan Cube, Seishiro, Turambar, Javiere, el gran Fukui, Ablink, Nemesis, Mojino, el gran Mojino también, Ren, Aresi y Dazakuma. Muchas gracias a todos por meteros en nuestro querido foro y bueno, y esperemos que cada vez vaya subiendo. En fin, ¿qué decir más? Recordar también nuestro email, que es arcadiagamers@arcadiagamers.com. Y bueno, y vamos a empezar con el espacio de noticias. Jibe, ¿querrás estrenarlo tú? Bueno, venga, vale. Muy bien, pero... muy bien. Así, con ganas. Bueno, ¿cómo comentarlo? Continúan los rumores sobre el Diablo 3. Muy bien. No sé si ya lo sabes. Están empezando a comentar unas cuantas cosas. Unos rumores parece ser muy interesantes. Sí, que sí, cada dos meses están poniendo alguno nuevo. Sí, realmente es bastante... no sabría cómo decirlo, ¿no? Pero es bastante tocho el hecho de, desde que salió a la venta ya el Lord of Destruction, la expansión de Diablo 2, le han parado a llover y llover y llover rumores sobre esta tercera entrega y no llega. ¿Qué nos dicen? Bueno, a ver, ¿cómo comentarlo? El caso es que, según parece, nos comentan que este juego podría llevar ni más ni menos más de 3 años de desarrollo. Algo increíble, realmente. 3 años de desarrollo dice mucho de sí mismo, ¿verdad? Sí, sí, puede llegar a ser un juegazo indiscutible. Muy superior, supongo, que a los demás Diablos, ya que ha pasado un tiempo bastante para solucionar varios problemas, mejorarlo gráficamente, etcétera. Exacto, y además parece ser que después del sin ninguna duda, el gran éxito, pero gran éxito que está teniendo World of Warcraft, parece ser que por fin Blizzard se está animando a hacer la tercera entrega de esta gran saga. Y es que los beneficios suben y suben y, coño, claro, los usuarios también suben y suben cada vez más. Cada vez hay más usuarios de juegos de rol masivo y... lógicamente este es un de esto a tener muy en cuenta. Es un estilo de juego bastante expandido. Exacto. Y más en lugares como de Oriente. Sí, China, sí, sí. China, Japón y ahora están con roles masivos. Ragnarok, por ejemplo, es un ejemplo. Lineage también. O el mismo Final Fantasy XI también, por decir, sí, uno. Por no olvidar el... ¿Cómo se llama el juego este, Jibel? El Guild Wars. El Guild Wars, ostras. Otro. Uno de los... Desde mi punto de vista, un buen juego. ¿Por qué? A ver, no es Massive en sí, ¿vale? Excepto en ciudades y todo eso. Cuando tienes que hacer una guild, está bastante bien en comparación con que tú eliges a tu grupo. Luego también van a hacer la expansión. Y también tenemos Star Wars Galaxy. Que bueno, ese no lo he tocado realmente. Yo tampoco, pero tiene buena pinta. Sí, sí. Bueno, también nos dejamos el Matrix Online. Dicho sea de paso, que parece ser que... Que tampoco he tocado. Hace unos meses murió Morfeo, no sé, es una noticia... Hostia. Como mínimo curiosa, no sé. Bueno, el caso es que de cara al E3, parece ser que Blizzard quizás haga un anuncio ya real sobre este juego. Esperemos que así sea. Bueno, pasamos a la siguiente noticia y es que Sony... parece ser que no se cansa. Sony insiste, sin ninguna duda, y bueno, parecen estar muy seguros en que PlayStation 3, la gran esperada consola de Sony, saldrá en primavera. No sé qué os parecerá. Esperemos, hombre, que sea verdad. Hombre, porque... si es cierto, es buena noticia. Porque como siempre, muchas veces, últimamente las consolas retrasos y todo eso, sí, tengo ganas de cogerla, y encima con el vídeo que pusieron, nos dejaron los dientes bien largos. ¿Qué vídeo? El del Final 7. ¿Qué Final 7? Metal Gear Solid 4 es la clave. Sí. Final 7, a ver si sale, ojalá. Yo no sé si quiero que salga. Yo... Es lo que comentaron, ¿no? Puede ir sentimientos y... Sí, y además es que, al fin y al cabo, es un juego que no hace falta que lo... Yo creo que es un juego que su magia está en esos gráficos, en esa música. No necesita más ese bueno, juego. Bueno, pero... Más que nada, a ver, estamos hablando de un juego que, por ejemplo, yo mismo me lo he pasado este mismo año pasado, quiero claro. decir. O sea, no necesito gráficos, no necesito una jugabilidad y una historia excelente, como es el caso. A ver, eso está claro. También puedes jugar a juegos como Secret of Mana, Evermore, Terranigma y disfrutarlos como... Terranigma, encendida. Sí, efectivamente. También hay que pensar que, pese a nuestra mentalidad, hay mucha gente que se importa los gráficos. No, desde luego, ya, vamos. Desde luego, pero por ejemplo, hombre, un remake del Final 7, yo creo que al menos el remake tendría que tardar unos cuantos años más. Para sí. eso, cuando ya se olvide el juego, cuando ya hayan pasado unas generaciones, volver. Porque ahora, por ejemplo, ¿qué os parece un remake del Street Fighter 2? Hombre, a mí me parecería perfecto. No sé si lo preguntabas como diciendo, no estaría perfecto, pero yo... No, sí, claro. Ah, vale. O sea, ya han pasado 10 años desde el Street Fighter 2, más, 15. 15, casi, sí. 15 años. No, casi no, 15 años. 15 sí. años, coño. Vale, entonces, también supongo que te referirás a que no quieres que pase como pasó con en su día con el Metal Gear Twin Snakes, un juego... Claro. O sea, no es un juego que... Coño, han pasado 4 años. Es de uno a otro o más, pero un poquito más. Un poquito más, pero no es un tiempo que digas, hostia. No es como necesario. Es como si fuera ayer que jugaba el Metal Gear Solid normal. Sí, sí, no es necesario, desde luego. Si hubiesen pasado unos años más, pues quizás sí, pero bueno, no sé. Sí, o simplemente, no sé, para un collection dentro de unos cuantos años, como han hecho ahora con el Metal Gear 3, uh-huh. que iban a meter el de MSX, los dos de MSX. Exacto. Coño, han pasado más de 15 años. Uh-huh. Uh-huh. Bueno, y si pasamos a la siguiente noticia, no nos movemos de la negra, blanca y gris futura de Sony, la PlayStation 3, para decir que parece ser que se están ciñendo a hacer una plataforma online igual o más digna de lo que ya es Xbox Live. Parece ser que la red PlayStation Network, cuyos lanzamientos asume que tendrá lugar junto a la consola, incluirá no solo el juego online, sino también un servicio de descarga de música, películas en alta definición, comparable a los iTunes de Apple. Es interesante. Parece ser que, bueno, además de la conexión con PSP o la posibilidad de ver televisión digital como TiVo o el Sky Plus, no sé, esto junto a las funciones del Blu-ray puede ser algo muy interesante. No sé, quien haya jugado en Xbox Live sabrá que la interfaz del Xbox Live es algo increíble, súper cómodo, no tiene nada que ver, por ejemplo, con el sistema online de Nintendo DS. Y bueno, ¿Cristian? Realmente el sistema online de Nintendo DS tampoco hay mucho que donde catar ahora. Pero igual solo soy yo, pero a mí lo que me escama un poco es que esta consola se está convirtiendo más en un centro de ocio que no en una consola propiamente dicho. Esto quizás llevaría un debate. Yo, francamente, yo eso no lo veo en absoluto mal. Yo quiero decir... No sería yo la primera persona que su primer DVD que tuvo fue una PlayStation 2, con lo cual es un beneficio. Claro. Creo que en eso estamos de acuerdo. Mientras la consola salga al juego, si aparte tenga más periféricos y tal. Exacto. Bienvenido sea. Exacto, ahí está el tema, que siempre que tenga eso, ¿no? Claro. No sé, siempre será interesante. Tan interesante quizás como Metroid Prime Hunters. Sí. Que está acercándose ya ahí al Twilight Princess en cuanto a los retrasos. Bueno, no es tan exagerado, pero si no recuerdo mal, estaba esperado para octubre. Sí. Octubre, noviembre, no, ya ni me acuerdo. Bien, pues por fin tiene fecha. No me diga. 5 de mayo, en teoría, si nada malo pasa. Otra vez. Saldrá en Europa. Estamos hablando de Europa, no en Japón. Japón no sé cuándo sale. Alguien... Bueno, a mí me interesa Europa, así que... Bien, tendrá modo multijugador online. A ver... Sí. A ver cómo es el interfaz que hablábamos antes. Y también tiene un modo campaña bastante completo y, si no recuerdo mal... Unos cuantos personajes jugables. 7 u 8 personajes jugables. No se ha dado dato de ninguno casi, ¿verdad? Bueno, se han visto vídeos de presentación, pero no... poco de historia, no han profundizado mucho los personajes. Bueno, esperemos... Bueno, seguro que estará bien. O sea, ya solo jugando la demo es increíble el juego. Y bueno, y los vídeos que se han visto últimamente le pegan 4.000 patadas a la demo. Uh-huh. Por cierto, ¿alguien sabe que realmente se hizo el campeonato nacional este de Metroid Prime Hunters, la demo? Sí, se hizo. Tardaron 3 meses, me parece, en hacer la final, pero se hizo. Pero es que es increíble, ¿qué clase de publicidad ha tenido este evento? Ninguna. Es que ni los de Arcadia tienen tan poca publicidad, joder. En fin, pasamos a mi querida Lara Croft. Bueno, a mi ex querida. Hace como 10 años casi que ya no es querida. Pero la bueno. La verdad. Confirmada la fecha de lanzamiento de Tomb Raider Legend. Uh-huh. Todo esto gracias a Proen, que nos ha enviado la notita de prensa. Pues bueno, el próximo mes de abril saldrá para PC, para Play 2 y para Xbox. 7 de abril. Uh-huh. Y bueno, y parece que la versión de 360 y PSP todavía no está lista y tendrá que salir un poco más tarde. Bueno, claro, obviamente seguramente para Xbox 360 mejorarle gráficamente algo. O eso espero, eso esperamos no todo el mundo. No lo parece mucho, pero... Bueno, ya sabemos cómo son los Tomb Raiders, ¿no? Sí, bueno, sí. Esperemos que este no sea como de esos Tomb Raiders que habrá Edu. Yo estaba pensando en Ángel de la Oscuridad. Basta, basta. No, por favor, no. Es un ejemplo, ¿no? Sí, sí, sí. Fue una apuesta arriesgada que perdieron, sí, bueno. Sí. Hombre, o no tan arriesgada, oye, podrían haber triunfado tranquilamente, pero mira. Hombre, lo que sí que es verdad es que la portada del juego a mí me parece bellísima. Es el nombre, Lara Croft, Tomb Raider Legends, y sale una cara de Lara, un primer plano de la cara de Lara que se ve perfecta, obviando pechos, obviando culo, obviando todo. O sea, me parece súper correcto, cosa que 2A4 no lo ha hecho. En fin, cualquier momento es bueno, ¿no?, para echar una pullita a 2A4. Pero te lo comprarás. Que no. No. Entonces, eso, Tomb Raider, un gran esperado. Esperemos que sea decente. ¿Nivel del 2? Sí, o un poquito menos. Tampoco pedimos gran cosa, ¿no? Solo pedimos un poco de nivel. Aunque después de jugar al Tomb Raider 1 en Sega Saturn que me compré la semana pasada, no recordaba tan chusta. Pero bueno, oye, no sé. Será la versión de Sega Saturn, ¿eh? Porque sí. la de Play no la recordaba así. Recordemos que la Sega Saturn no podía hacer transparencias. Y eso en el agua se nota mucho. Y luego encima el chip aparte para el 3D. Sí, ya hablaremos de las transparencias de Saturn y el Symphony of the Night. Vale. El tema lo dejaremos aparte para luego criticarlo. Bueno, transparencias no. Pero hablaremos un poquito de Prey. Ese juego que hablamos la semana pasada en el limbo de los programadores que no salían y, bueno, este ha escapado del limbo. Esperemos que lo haga Mario 128 también. Y bueno, y es para confirmarnos que Prey, al final, después de tanto rollo con 3D Realms, que ahora hablaremos de ellos también, sí. Ha dejado la programación a Venom Games, donde al final 3D Realms serán quien supervise en el juego. Saldrá para Xbox 360 y para PC. Bueno, en fin. Mucho ruido y pocas nueces, como siempre. Sí. Mucho ruido y pocas nueces. Sí. Cristian, vamos a ver. Por favor. Volvemos al limbo. 3D Realms vuelve a hablar de Duke Nukem Forever. Bravo. Una vez más, el presidente George Broussard ha vuelto a realizar. Perdón, me he atascado. La pastillita, Sí, sí, me toma una pastilla de vitamina antes de entrar y se me está repitiendo. Sí, sí. ¡Vitamina! Explica lo que le pasa a la pastilla de vitamina cuando te la metes en la boca. Es una pastilla efervescente. Muy bien. Muy bien, Cristian, muy bien. Mira, si te fijas, ves ahí detrás a V-Ball señalándote, sí, diciéndote muy bien. Y tenemos aquí nuestro compañero Marcos enseñándonos las pastillitas de los cojoncillos. Sí, sí. Vitamina C, para ser exactos. Y a nuestro compañero Manolo, que no sé qué está haciendo, pero bueno, en fin, ahí está. Está ahí. Me parece que está jugando a Super Sonic Warriors 2. Uh-huh. Bueno. Bueno, en fin. Super Sonic Warriors 2, después hablaremos de él también. Sí. Como decía... Ha realizado declaraciones sobre Duke Nukem Forever. Iba a decir esperado, pero ya no sé si alguien espera este juego o no. Yo sí, Jibe también, ¿verdad? Yo sí, pero llevo esperándolo. Un juego que lleva 8 años en desarrollo, chifa más o menos. Hombre, yo no me lo creo que lleve 8 años en desarrollo, así te lo digo. Ellos sabrán. Yo sería capaz de ponerle más y todo. No, yo lo que, igual hace 8 años que lo anunciaron. Yo lo que quiero decir es exactamente eso, ¿no? Que hace 8 que lo anunciaron, lo cual no quiere decir que lleven 8 años haciéndolo, sino sería la polla este juego, ¿vale? Y no creo que sea así. O sea, estará bien, pero no. Yo espero que no salga. Porque estos son chistes gratuitos que vamos haciendo continuamente y nunca se agotan, joder, eso está bien. Como el Mario 128. No, pero Mario 128 sí que quiero que salga. Para Revolution, pero saldrá. Para lo que sea, pero ya. El presidente de 3D Realms hizo también unos comentarios, como por ejemplo que el desarrollo va muy bien. A ver qué quiere decir con bien. Tendríamos que haberle visto la cara en ese momento. Hubiese sido genial. Es un mentiroso, hombre. Es y otro mentiroso. También hizo un comentario, que este me ha hecho gracia, que cuando le preguntaron el lanzamiento del juego, en tono humorístico dijo, el juego llegará a los comercios cuando los cerdos vuelen. No me digas. Dijo eso. Sí, dijo eso. Vale, tendremos que esperar, no sé, 8 años más para poderlo tener. Este no. Es coleguita del V-Ball, ¿eh? Muy bien. Pues bueno, tenemos también una grata noticia, bueno, un grato rumor, realmente, porque ya como anunciamos en su día, bueno, ayer, este programa iba a ir mucho de rumores, quizás, y es que Sega ha registrado la marca Yakuza para los Estados Unidos. ¿Qué quiere decir esto? Si Sega registra una marca llamada Yakuza, solo puede ser que lo que ha registrado sea para Ryuga Gotoku, la última obra del gran Yu Suzuki. Un juego al más puro estilo GTA, con unas funciones muy de Shenmue, un juego muy interesante basado en la mafia japonesa, para PlayStation 2. Esperemos que el juego esté a la altura, pero bueno, también hay que decir que hay un gran problema, que quizás es el mismo problema que está teniendo Namco vs. Capcom. ¿Que no llega aquí? No es que no llegue aquí, sino que estamos hablando de un juego que tiene miles, bueno, quizás no miles, pero sí cientos de voces y cientos de personajes, los cuales no estamos seguros si estarán dispuestos a doblar. Entonces mi pregunta es, ¿por qué no lo dejan sin doblar? Bueno, los americanos siempre les gusta tocar las narices. Y... Como Dragon Quest 8, no sé si es mejor dejarlo sin voz o con las voces americanas. Ya lo veremos cuando llegue, pero bueno, en fin. No sé. El periplo del rey maldito. Sí. Qué ganas de que llegue. Y lo has dicho sin atragantarte. Sí, es que ya le he pillado el gustillo, ¿sabes? Es bonito y épico, como nos dijo Álvaro la semana pasada. Bueno, entonces llegamos a la siguiente noticia. Sí, sí, esta me interesaba a mí. Bueno. Capcom anuncia la secuela de Monster Hunter que ya está en desarrollo. ¿Y qué quiere decir eso? Pues que vamos a tener un Monster Hunter 2. Uh-huh. Un juego de Capcom que ha tenido bastante éxito en Japón. Sí. Uh-huh. Que por cierto, seguramente, por no decir seguro ya, que va a ser para PSP. Sí. Conexión Wi-Fi. Sí, incluirán nuevas misiones y etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto que suelen poner para las reediciones sí, sí, sí. Y versiones. Pues yo sinceramente espero que sea genial. ¿Te gustan, verdad, los Monster Hunter? Sí, bueno, más que yo, mis amigos y todo el mundo disfruta con ellos. Así que tarde o temprano me tendré que conectar yo. Caeremos. Oye, llámame inculto, pero ¿este juego de qué va? ¿Este juego? Bueno, ¿cómo explicarlo? Es, digamos, un Massive Online, ¿vale? De Play. Bueno, Massive. Sí, bueno, Massive. Y trata de, sobre todo, cazar dinosaurios. Ah. Pero, ¿cómo explicarlo? Cada uno tiene su tipo de ataque. Por ejemplo, hay un guerrero, ¿vale? Que se ocupa de ir con martillo. Con el martillo se ocupa de... por quitar lo que serían las uñas, todos los cuernos de los enemigos y así bajar las defensas. Luego uh-huh. están los arqueros que paralizan. Tiene que ser un grupo bien nutrido. Vale. Bueno, entonces esperaremos con ansia este juegazo, porque es juegazo de Capcom, con los brazos abiertos, como siempre. Entonces... Es Capcom, es bueno. Exacto, exacto. Sí. Y nos pasamos a PC para dar la gran noticia de que Age of Empires 3 ya ha superado el millón de ventas desde que fue lanzado en octubre del año pasado, uh-huh. hace 5 meses. Lo cual realmente es una doble noticia, ¿no? Porque es el Age of Empires que más rápido se ha vendido. Exacto. Superando incluso al 2, me parece genial. No, es que ya me metí en Mickey, pero a mí el 2 no me gustaba, así que no me voy a meter en debate. Bueno, a mí sí que me gustó mucho. Lo que quiero decir es que el Age of Empires 1 triunfó muchísimo sí. y fue donde se dio a conocer, ¿no? Y del 2 al 3 han pasado muchos años, ¿no? Me alegro, que se haya vendido también, pero me extraña, ¿no?, que haya tardado tan poco. En fin, es una grata noticia, pero no tan grata como la siguiente. Pues yo diría que es menos grata, ¿vale? Dragon Ball Z Shin Budokai llegará en abril. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Que el juego de PSP vendiera muchísimo? Seguramente, aunque no entiendo por qué. Si el juego, por lo que dicen, contará con más de 18 personajes... Un poco absurdo, teniendo en cuenta que Budokai 3 ya llegaba a unos 45... Sí, y bueno, que Budokai Tenkaichi tenía 90. Dejará muchísimo que desear ese juego. Bueno, unos hipotéticos 90 realmente, ¿eh? Bueno, contando transformaciones y tal, pero cada uno tenía un estilo de ataque diferente. Oye, yo a mí, llamadme de cero, llamadme lo que queráis, pero yo antes de comprarme este Shin Budokai me compraré sin ninguna duda, a pesar de su nombre, el Super Sonic Warriors 2, que hoy hemos tenido la ocasión de probarlo y es una pasada. Desde luego que prefiero antes el... Igualmente, es que prefiero hasta el Super Sonic Warriors 1. No, sí, desde luego. O sea, un juego que me da solo 18 personajes. Jive no está de acuerdo. Bueno, es que a mí... A mí me... Es que los juegos ya de Dragon Ball... Para mí... Sí. ¿Y cómo decirlo? No sabrías definirlo, ¿no? Ajá, exacto. Bueno, el caso es que parece ser que el director de marketing de Atari Europa ha comentado que Dragon Ball Z Shin Budokai es un título obligatorio para todos los seguidores de los juegos de PS2 y un juego perfecto para las capacidades multijugador Wi-Fi de PSP. Bueno. Hombre, quizás eso es lo que le haga que el juego suba un poquito, ¿no? Porque... ¿El que le hace subir un poquito? ¿El Wi-Fi? Sí, un aliciente o algo. ¿El seguir jugando a esa cosa fuera de casa? Es que ya te digo... Eso es un castigo, tío. Es que es horrible. Es que es horrible. Es que no puedo decir otra cosa. Es penoso. Bueno, en fin. Esto es mi punto de vista, porque habrá gente que le gusta. Sí, bueno... Hay mucha gente que es fanática de los Budokai. Sí, bueno, cosa que no entiendo. Entiendo. En fin, todos a jugar a Soul Calibur 3. Soul Calibur 3 rima con Midnight Club 3, lo cual... Midnight Club 3 Dupe Edition Remix. Y es que Rockstar y Take-Two han anunciado la nueva edición de este Midnight Club 3 a un precio reducido, es decir, 25 euros, que incluye esta versión que no tenga la otra, ni más ni menos que 24 coches nuevos, una ciudad nueva, en este caso Tokio, nuevas músicas y nuevos mapas, nuevas calles, nuevo de todo. O sea, realmente, quien no tuvo la ocasión de comprar este juego en su día, ahora tiene una ocasión perfecta. Y es que el hecho de que el título haya sido relanzado ha sido sin ninguna duda gracias a las increíbles ventas que ha tenido este juego. Una pasada de juego. Con una velocidad no a la altura, quizás de Burnout, pero una velocidad altísima. Un juego totalmente recomendado desde Arcadia Games. Y bueno, lo que no está tan recomendado es la siguiente película, que es de nuestro amigo Uwe Boll. De quien hemos puesto la foto. Sí, tenemos una fotita aquí adorando a nuestro ídolo cinematográfico Uwe Boll. Con esa sonrisita. Y ese pulgar levantado como diciendo, ¡ey, qué gran película! Ey, si es que soy odioso. Bueno y todo. Si es que es odioso. Si bueno, es que en realidad no es una película de Uwe Boll. Jive, ¿puedes...? Bueno, a ver, ¿cómo explicarlo? ¿Os acordáis vosotros de la película de Hoso CD? ¿Cómo olvidarla? Pues bueno, han sacado la segunda parte. Que con el Sonic... Tranquilo, no te asustes aún. Tranquilo. Chocobo. Bueno, por lo mínimo los americanos ya han tenido... ¿El qué? Algo que reprender contra esa película. Ya directamente no se estrenarán cines. Bien. La sacarán directamente por televisión. Para que veas el cariño que le tuvieron a la primera. Yo, si me permitís, quiero decir quién es el autor de, o sea, el director de esta película. Y es ni más ni menos que Michael Hutt. Y está protagonizada en esta película ni más ni menos que por Emmanuel Bowser de Saw 2 y Ed Quinn de Starship Troopers 2. Bueno, el próximo 11 de febrero en vuestros canales favoritos de Estados Unidos. Nosotros tenemos la suerte de no verla, porque todavía no se ha confirmado una fecha. Tenemos mucha suerte de no verla. Corrige. ¿Podríamos, por favor, dedicarle un aplauso a Michael Haas por tener los cojones de hacerla? Sí. Venga. Gracias, Michael. Muy bien, Michael, muy bien. Por cierto, el sobretítulo de la película es The Adine. No sé si os suena a vosotros. ¿The Adine? Sí. Sí, de... ¿De algún Survivor? Sí, sí. ¿De Resident Evil? ¿Resident Evil, algún Survivor de PS2? Sí, a ver exacto. Si, a ver si consiguen alguna... Bueno, en fin, pasamos a la siguiente. Sí, pasamos así, a la siguiente noticia, que no nos vamos de nuestro amigo Uwe Boll para decir que Hideo Kojima ha desmentido rotundamente. ¿Qué es eso? Hola. Hello. Good night. Bueno. Bueno. Ya tenemos aquí. No. Uwe Boll. Es poner su mierda. Y que venga. Disculpe, ¿quién es usted? Uwe Boll. Mierda. No gustar videojuegos. No, ya, se nota, ya... se nota. A mí gustar sexo y gustar películas de acción desenfrenadas como videojuegos. Ya hemos podido ver algo así en Alone in the Dark. Sí. Kojima. ¿Llegaste a jugar a Alone in the Dark? No, bueno, sí, Infogrames quería hacer una película de mi video game. Dios mío. Oh, Hideo Kojima ha desmentido que... Tu guión, ¿no? Tu fantástico guión que habías enviado. Hombre, la verdad es que no me extraña nada. ¡Ay! ¿Qué haces? No, yo soy un gran artista y me gusta Ed Wood. Me gusta Ed Wood. Oh, Dios. ¡Viva! ¡Viva Ed Wood! Pero, ¿cómo iba a ser tu guión? Mi guión iba a consistir en coger a Christian Slater. Bueno. Ponerlo como... ¿cómo se llamaba el chico este que fumaba? Solid Snake. Y hacerle hacer el amor con Merle. Oh, Dios. Y después se pegarían un tiroteo entre ellos. Pues Kojima ha dicho absolutamente que no. Jefe, largo, por favor. A la sala, por favor. Oh, tío, pero es que a ver, es que no puede ser ya. Es que cada invitado que entra me pega un mantecado, pues va a ser que no, tío. Y menos él. ¿Qué derecho tiene? Yo desde aquí estoy viendo la salita ahí metida con el Antonio, el Uwe Boll, el Final Fantasiero que está esperando salir ya. Ten cuidado que fijo que tiene una escopeta debajo de la almohada para dormir. Uh-huh. Ay. Bueno, pues el caso es que ahora en serio la noticia es que Hideo Kojima ha desmentido rotundamente que... Uwe Boll fuera a hacer la película asquerosa de Metal Gear Solid, que gracias a Dios no la va a hacer él, y de momento no se ha confirmado nada sobre la película, cosa que no sé si quiero que salga, francamente. Bueno, si el resultado sale, por ejemplo, como el trailer de Silent Hill, entonces es posible que sea una buena adaptación, ¿eh? Sí, pero todos aceptaremos. Pero y si sale como el trailer del Día de Dora Live, pues te cagas. No, por favor, no. Pasamos a la siguiente sección. Arcadia Gamers. Bueno, tenemos... qué ganas tenía de decir yo esta sección. Tenemos las ventas de consola de esta semana, que son... Esta semana vuelve Nintendo DS arrasando con 106.081 unidades. ¡Mi Mario! Ahí está Mario. Y PSP sigue en su línea, 30.000 unidades. PlayStation 2, Edu. 24.000, bueno, ha bajado un poquito. Bueno. Game Boy Advance SP 5.000. Y debajo tenemos nuestra querida Game Boy Micro. Con 3.042. Oye. ¿Y debajo qué tenemos, Cristian? Nuestra olvidada GameCube con 3.036. Ahí cerquita de Game Boy Micro. Pero lo preocupante es la siguiente. ¿Puedo decir una cosa sobre mi GameCube? Dime. Ya está guardada en el armario. la he sustituido por una preciosa Sega Saturn. Oh. Entonces, debajo tenemos Sega Xbox 360 con 1976 unidades. Ha bajado 3.000 unidades esta última semana. Game Boy Advance 179 unidades. Y como no, nuestro querido farolillo rojo Xbox con bastante venta más que la semana pasada, 128 unidades en este caso. Como mínimo ha llegado otra vez a las tres cifras. Ay. Sí, sí. Bueno. Sorprendente. Pasamos al top 10 de juegos, el de esta semana. Tenemos en primera posición una primera posición realmente sorprendente, ni más ni menos que Final Fantasy VII, Dirge of Cerberus, del cual después pincharemos La fantástica canción Redemption, de Gak. El tema principal, que es una pasada. Es genial. Yo ya no sé cómo será el juego, pero esta canción es una pasada. Pero una pasada, una pasada. Así que, bueno, después la escucharemos. A el Chocobo también le gusta, por supuesto. ¿Verdad, Chocobo? ¿Chocobo, Chocobo? Ahí estamos, sí, sí. Yo pregunto, ¿saldrá algún Chocobo? No. No lo creo. ¿Chocobo? Dice que se caga ya en todo y que... Vale, da igual, no, censurado, censurado. Bueno, después tenemos, volvemos a mi debate interno, English Training DS, con 242.000 unidades. Onimusha, Dawn of Dreams, de Capcom, entra en tercera posición, un exitazo, 226.000 unidades. Y bueno, en cuarta posición tenemos al More DS Brain Training, 111.000 unidades de Nintendo DS. Y bueno, en quinta posición, inamovible, Christian. Animal Crossing Wild World, que seguro compraré cuando llegue a España. Sí, un juego para hacer cositas monas. Sí. Es que realmente no tiene otro nombre. Es un juego para hacer cosas monas, como ir a tomar el té a casa de un colega, ir a casa de no sé quién a plantar flores con él. Es todo muy bonito y no hay guerra ni hay nada. Y te lo comprarás. Se nota que el juego es de ficción. Sí, yo no he dicho en ningún momento que no me lo fuera a comprar. Si estoy deseando, vamos. Daría mi vida porque saliera ahora. ¿Quieres que te deje el de GameCube? ¿Eh? ¿Quieres que te pase el de GameCube? No me importaría. Bueno. Siguiente posición tenemos al profesor Kawashima Brain Training. Iván 3. Con 71.000 unidades. Ya lleva 1.441.000, ¿eh? La semana que viene ya la tendremos casi casi rozando el millón y medio. ¡Qué locura! En séptima posición, Arton Helico de Van Presto, con 54.000 unidades. En octava posición, juegazo. Atención, juegazo. Bleach DS, 36.000 unidades. Un juegazo. No me lo esperaba tan bueno, ¿eh? No, que va, que va. O sea, fue llegar la semana este sábado Hardcore Gamer, verlo y decir, pero Dios mío, ¿pero qué es esto? A ver... Confiaba en el grupo de programadores, Treasure, que ya ha hecho juegos como One Star Heroes o el Yu-Gi-Oh! Hakusho Gaiden de Mega Drive. Buen juego. Que es muy por el estilo de este Bleach. Sí. O sea, a mí me ha sorprendido gratamente. ¿Cristian? Atención, pregunta. ¿Creéis que llegará a España? No. Quizá. Quizá. Yo lo dudo. ¿Jibe? Pero bueno. Lo dudo muchísimo ya para yo, que llegue ese que juego. Va, que va a llegar este juego, por favor. Yo lo dudo por... A ver, hombre, sí, en el caso, como nos dice Javi Kun, en el momento que licencien la serie, pero bueno, ves que tú sabes si la licencian o no. En fin, en novena posición, también inamovible, Dios mío, Mario Kart DS con 29.000 unidades y ya por fin ha superado el millón de ventas. Muchas felicidades a Mario Kart. Y décima posición... ¡It's me, Mario! Tú no, Mario. Ahora, décima posición, tenemos al Winning Eleven 9 Bonus Pack para PlayStation 2 con 28.000 unidades. Parece ser un pack extra de Pro Evolution Soccer 5. Bueno, en Japón siguen amando el fútbol. Sí. Por último, tenemos a Mizuguchi-sama. ¿Qué nos trae? Por fin, 99 Nights tiene fecha de salida, que es en Japón. Uh-huh. Evidentemente que será el 20 de abril. Con lo que Microsoft espera potenciar ventas. Y este juego que ha causado tanto que hablar de... ¿Qué género será? Pues no queda claro. Bueno, es un... Dynasty Warriors tiene toda la pinta. Sí, sí, un Dynasty Warriors con una música increíble. Ya he podido escuchar, me parece una pasada. Y unas batallas desenfrenadas. De más de 2.000 hits. Atención, Va a ser acojonante. Sí, Dios. Sí, yo qué sé. Yo he visto imágenes de un montón, tropocientos soldados cayendo desde el cielo al suelo y que no hay ninguna ralentización. Esto es una maravilla. Es como el cameo. Bueno. Lo único bueno que lo encuentra Tony, pero... Espero que no sea como el cameo. En fin. Bueno, pasamos a la siguiente sección. No pasamos a la siguiente sección. Arcadia Gamers. Bueno, donde tenemos los lanzamientos de esta semana... Lanzamientos que tenemos para el día 9 en GBA, una vez más, una semana más, un nuevo juego de Hello Kitty, feliz fiesta de amigos. Pero yo pienso, ¿por qué están tan locos? No sé, pero Hello Kitty, después de tantos años... ¿Qué? Está resurgiendo. No. Joder, han editado hasta los DVDs de Hello Kitty. Dios mío. Después de tropocientos años olvidada en mitad de la nada. Pero bueno. Bueno. El siguiente también manda cojones. Vaya, muy nuevo bonito. Juego de Power Rangers. Space también. Patrol Delta. Sí, el subtítulo ya pinta mal. Pero el siguiente es peor aún. Kong, King in Atlantis. Que vendría a ser King Kong in Atlantis, supongo. No, no, se llama así. Ya, pero que quiere decir que el nombre es absurdo. Claro, Kong, sí, es un juego King de... in Atlantis. Bueno, un juego de palabras. Eso es cosa de copyright y con tal de no pagar nada. Que nos la pela, vamos, sí. Nos la pela, porque en el Nintendo DS tenemos dos juegazos. Tenemos el 9 de febrero, otra vez retrasado, el Nano Stray. Sí, y según Nintendo, el día 10, según una tienda de no quiero hablar, el día 15, Dragon Ball Z, Super Sonic Warriors 2. Que es un día después de mi cumpleaños, así que quien quiera regalármelo ya sabe. Yo espero que salga el día 10. Me fío más, aunque parezca mentira, de Nintendo que de esta tienda. Pero en fin. Todos sabemos qué tienda es. Bueno. PlayStation 2, tenemos Psychonauts y Blood Rain 2 el día 9 de febrero del 2006. Blood Rain 2, que no sé quién lo quiere realmente. Menos en Play 2. ¿Quién tendrá el valor? Y PSP. PSP Death Junior, otra vez. No, no, pero el caso es que ya tocaba, ¿eh? O sea, este juego salió en el E3 que se anunció la la PSP. Sí, pero es que lleva saliendo en lista de lanzamientos como un mes y medio, dos. Sí, da igual, si no, no lo vamos a comprar nadie. Y en Xbox, el 9 de febrero también, Psychonauts, Raise Hell y Advent Rising. En fin, pasaremos a la siguiente sección. Arcadia Gamers. Para comentar un poquito de la Superliga de Capcom vs SNK 2 que aconteció este fin de semana, Edu. Una liga muy buena. Buenísima. Donde estuvieron todos los mejores de Capcom 2. De España, sí, sí. Uh-huh. Y nada, un ambiente fenomenal, un torneo que... Los combates fueron muy espectaculares, sobre todo ya en la última liguilla. Sí, la última liguilla de los 6 mejores del torneo. Fue increíble. Donde hubieron faltas. Faltó gente que dio la talla en otros torneos, como sí. Kenichi, o como yo, como Edu. Bueno. ¿Qué nos pasó, Edu? Yo es que llevo 3 meses sin poder jugar. Ay, qué mal, macho, qué mal. Joder. Bueno, el caso es que el torneo finalmente se lo llevaron a Pamplona. Nuestro queridísimo amigo Godken, ex campeón nacional de hace 3 años. Y bueno, es decir que fue un torneo súper empatado con la segunda posición de Hell TPM, de Samboy. Tercera posición del Gran Petec, de Valencia. Cuarta posición, Samco, Sanquete. Yo voy a decir una cosa a favor de Hell. Que di. Llegó segundo sin utilizar top tiers. Exacto. ¿Qué es un top tier, Edu? Top tier, digamos, el personaje más potenciado del juego. Es decir... Vamos a echarnos una risa. ¿Cuál es el potencial del juego? Blanca. Todos sus ataques tienen preferencia a los tuyos. Incluso un Hadouken se puede parar con un puño. Bueno, hasta ese extremo... Bueno, ya sé lo que quieres decir, pero el uso... Es decir, vamos, cualquier ataque normal, o sea... Tú le pegas un puñetazo, tranquilo, él te dará. Sí. No hay problema. Él siempre tiene prioridad ante todo. Él te hace la rueda, él atrás 2 segundos adelante. Inténtale pegar, a ver si llegas. O el roll cancel ahí, pam. O los roll cancel. Bueno, en fin, luego tenemos a Sagat y a Kami, que son los 3 mejores del juego. Donde la quinta posición, Sharingan, los llevó sin rencor, el desgraciado, ¿eh? Sí. Mira, era un hombre que decía... Es que antes de llevar a Blanca, dejo de jugar. No, pues ha cambiado de opinión. Ahora el tío se desmelena y con toda la cara del mundo se pilla los 3 mejores del juego. Pero hay que decir que su de esto es lógica. Que pues claro que es lógica. Si quiere ganar, qué mejor que pillar de los mejores del juego. Hombre, ¿por qué no? Es que está claro. Pues... Es cierto. Bueno, otra cosa es tema como yo, que no quiero pillarme porque odio a Blanca. Pero si es lo más efectivo, ¿qué se le va a hacer? Bueno... En fin, que nos vemos el siguiente torneo de Capcom vs SNK 2, ya supongo que será para el Pride. Allí no volverá a pasar lo mismo, lo digo. Di la verdad, ¿te vas a pillar a Blanca? No lo sé, no lo creo. Si Kenichi, nuestro amigo Kenichi de Jigoku, no se pilla a Blanca, yo no me pillo a Blanca, así lo digo. Ahí. Así lo digo, cuando Kenichi caiga yo caeré. Entonces, decir también que de nuevo muchas felicidades al top 5 de este torneo. Muchísimas gracias de parte de Arcade y de parte de Jigoku por haber venido al campeonato. Y Hardcore Gamer, por supuesto, Rafael y Ángel aguantando ahí como 2 jabatos hasta el final del programa, como uno ahí del torneo, como unos campeones, con prisa, se tienen que ir a una reunión o no sé qué. Y bueno, y muchísimas gracias a todos, de verdad. y aprovechamos www.hardcore-gamer.net, donde podréis comprar vuestros mejores accesorios, juegos de importación, etcétera, etcétera. La semana que viene tendremos cuñitas sobre esto. También, que se nos ha olvidado decir al principio del programa, agradecer, como siempre, a nuestros patrocinadores APL, OJ Games, Ocio Joven, los amigos del sector N, por supuesto, Fantasimundo, y nos olvidamos alguno, pero no importa, porque sí, sabemos que os queremos, ¿verdad? Pues ya está, hombre. Pasamos a la cancioncita de Marras, que ya hay ganas de escucharla, Gak. Nos vemos ahora. Arcadia Gamers. OJGames.com, una revista online sobre videojuegos diferente, profesional y realizada por personas que, como tú, disfrutan jugando. No solo encontrarás las últimas noticias de Japón, Europa y Estados Unidos, sino que también podrás leer profundos análisis de todos los juegos lanzados en nuestro mercado. Visita OJGames.com y sabrás por qué es diferente. Fantasimundo es cine. Fantasimundo es manga. Fantasimundo es literatura. Fantasimundo son videojuegos. Fantasimundo.com es la web donde encontrarás todas las novedades sobre tus hobbies favoritos. Recuerda www.fantasimundo.com, la página web de fantasía y ciencia ficción. Fantasimundo.com. Arcadia Gamers. Arcadia Gamers, el juego de Sardañola Radio. Bueno, así empezaba la canción de uno de los Castlevanias más recordados de la historia. Demo of Simon, de Super Castlevania 4, obviamente remasterizado. Esto no estaba así en una Super Nintendo. Ya nos gustaría. Bueno, ojalá, pero ojalá. Hay que decir que la canción, a pesar de su sonidillo, daba. Sí, sí, las canciones del Super Castlevania 4 estaban muy, muy, muy bien compuestas. Muy, muy bien, y era increíble. El caso, empezaremos nuestro pequeño, ¿cómo podríamos decir? Memorial, ¿no? Sí. De Castlevania, empezando, obviamente, Jive, por el Castlevania, los primeros Castlevanias. ¿Qué podríamos decir de Vampire Killer? Vampire Killer, como los recuerdos, cuando empezó en MSX. Que por cierto, no es como los Castlevanias que recordábamos antiguamente, como el de Super Nintendo. Exacto, porque hay una cosa. Sí, es. ¿Cómo explicarlo? A ver, es muy sencillo. Sí. A ver, pues digamos, tú en teoría no ibas a pasarte el nivel, sino tenías que coger la llave para pasar al siguiente nivel. Uh-huh. Si estaba la puerta A, es decir, si estaba la habitación A, B o C, ¿vale? Empezabas en la A. Llegabas a la B, cogías la llave, te pasabas la C, volvías a la A y ibas por la puerta para pasarte el nivel. Interesante. Es la gran diferencia que teníamos con los Castlevanias de hoy en día. Una cosa que al final se acabó desechando, ¿verdad? Sí, la verdad, porque últimamente, es decir, la gente ya necesitaba algo más de acción. En aquella época, un buen pasapantallas así era genial, pero se necesitaba algo más. Exacto. Y bueno, ¿qué traía a nuestro queridísimo Simon Belmont al castillo de Castlevania? ¿Qué podríamos explicar de esta gran saga? El caso es que, a pesar de que Vampire Killer no es, cronológicamente hablando, el primer Castlevania, después hablaremos del primero cronológicamente, que es el de PlayStation 2, la Myth of Innocence, Simon Belmont, de la familia Belmont, una familia de cazavampiros que cada 100 años va a Castlevania a acabar con Drácula. ¿Por qué motivo? Para acabar con el mal. Sí, pero bueno, no exactamente cada 100 años, sino también habían pasado ciertas cosas, como exacto, sea Carmelia, ¿vale? O Shaft, que querían ya resucitar a Drácula para conseguir el máximo poder y demostrar que es su mejor súbdito. Sí, bueno, el caso, excepto sí, excepciones. Por norma general, cada siglo, sí, la aparición de Drácula. Sí, el pacto que había hecho con la muerte. Exacto. Increíble, ¿verdad? Un juego que creó época en los SX, juegos de plataforma y acción y aventura, por supuesto, uh-huh, aventura, uh-huh, con una ambientación increíble, una banda sonora que te hacía, se te ponían los pelos de punta de lo buena que era. Eso que ibas por la calle tatareando una canción y dices, coño, el Castlevania. Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, el caso es que la versión de Nintendo tenía poco que ver realmente con la versión de MSX. Sí, ya habían quitado el fallo de las llaves. Bueno, fallo, entre comillas. Bueno, fallo, entre comillas, una adaptación. ¿Vale? Ya directamente habían hecho que fuera un pasapantallas como conocemos hoy en día. Uh-huh. Simplemente habitación, enemigo final, así consecutivamente hasta llegar a luchar contra Drácula. Drácula, un enemigo súper difícil, como en todos los juegos. Lo recordaremos siempre porque al principio siempre hacía los mismos ataques hasta que últimamente ya lo han cambiado y ya no te sabes cómo te va a parecer ni qué te va a hacer. Exacto, eso es bueno. Mejor, mejor, porque si no ya sabes las típicas tres llamitas. Las típicas tres llamitas que también se pueden esto. Que te cubrías con el látigo tranquilamente. Bueno, en fin, pasamos a la siguiente entrega de ya de Nintendo, Castlevania 2, donde parece ser que Simon Belmont tuvo una especie de enfermedad. Sí, era enfermedad. Pero bueno, lo importante de ese juego, que era el mayor detalle que tenía, que fue un gran logro para esa consola, para Nintendo, era que por fin el juego fue uno de los primeros juegos en hacerse de día y de noche. Que sobre todo tenías que tener cuidado de salir por la noche. Claro, porque por la noche viene gente mala. Gente mala. Sobre todo también que recordar que podías parar en ciudades, hablar tranquilamente con la gente. Sí, porque realmente en este Castlevania se metió una especie de toque como sí, RPG. Más rolero, RPG. Sí, y sí. Estaba mucho mejor logrado. Por cierto, también tenía un gran detalle, que es la única arma que apareció en ese juego, el ajo. Uh-huh. Es un gran detalle, uno de los más raros que hay. Sí, sí. ¿Volvió a salir el ajo? Nunca. No, no ha vuelto. Es verdad, ahora pienso, coño. El ajo. ¿Ajo? Alucard desde luego no lo llevaba al ajo, porque sería absurdo, ¿no? Bueno, sí, sí. Comentario mío aparte. Castlevania 2, otro juego, quizás, en mi opinión, no estaba tan a la altura como el 1, ¿verdad? No, yo no lo vi tan divertido, francamente. No, porque ese toque rolero ya le quitaba algo de emoción, ya no era un pasapantallas como antes. Exacto, es algo que después desarrollaron... Sí, en Castlevania 3. Exacto. No, quiero decir, el toque RPG sí. Lo desarrollaron para ya Symphony sí. Of the Nights. Pero no, sin antes... se lo guardaron. Sí, sí, sí, sí. Que eso fue lo interesante. Qué detallito. El caso es que después, unos años después, con un cartucho, con un chip sí. Revolucionario que no llegó a Europa. Sí, por mucha pena, que era de Konami. Sí, sí. Se había hecho especial para el juego y hacía que la banda sonora fuera aún más genial de lo que es. Sí, sí, sí. Y los gráficos también subían, ¿verdad? Los gráficos sí subían. Según tengo entendido, una paleta de colores nueva o... Sí. Increíble. Luego, a mí lo que más me gustó de ese juego, que fue lo que más me sorprendió, es que ya habíamos, aparte del scroll horizontal, ¿vale? Típico lateral de toda la vida, ¿vale? Uh-huh. En vez de seguir recto, por fin podías subir, que es cuando se creó por primera vez la Torre del Reloj. Que, por cierto, es esta misma canción. Sí. ¡Qué casualidad! Bueno, qué bueno recuerdo. Sí, sí. Bueno, ¿qué decir de este Castlevania 3? Ya decir que es una... ¿Podríamos llamarlo precuela? Sí, por sí. Supuesto que sí. Donde no llevaremos a Simon Belmont, llevaremos a Trevor Belmont, un sí. Antepasado suyo. Sí, sí. Donde también compartiremos escenario con un ladrón. Sí, real. Y... ¿cómo se llamaba la otra chica? Bueno, la otra chica, que era una sí. Amazonas, si no recuerdo mal. Sí, tenía algo de hechizo también. Sí. Era una bruja en sí. Sí, perdón, una bruja. Y, por supuesto, al hijo de Drácula. Ni más ni menos que la primera aparición del gran Alucard. Sí, de nombre original, Adrian. Uh-huh. Gran detalle. Gran detalle, gran detalle. Pues tenemos un juego que superaba de largo al Castlevania original. Superó muchísimas expectativas en comparación con el 2. Sí, porque sí. Desde mi punto de vista, para Nintendo, es el mejor, pero... Es que el 1 es el 1. Sí, primer no, no. Castlevania, Vampire Killer, desde mi punto de vista es tan mítico que no puedo olvidarlo. Sí, realmente es que esto pasa ya con muchos juegos de Nintendo. Por ejemplo, el propio Mega Man 1 o Rockman 1 sí. Es muy difícil de superar. Uh-huh. Hay alguna gente que cree que hay otros mejores. Quiero decir, de la saga Rockman clásica. Sí. Edu, no me mires así. Esa mirada asesina. La, la, la. Porque nos están escuchando, si no le tendrían miedo. Sí, sí, sí. El caso es que es eso, ¿no? Que dentro de la saga Rockman clásica hay quien piensa que el 3, el 5, el 6, el 8 es mejor que el 1, pero hay otra gente purista o no que realmente piensa que el 1 es la magia del juego, ¿no? Esa dificultad sí. Extrema. Bueno, suele pasar. Ahora, no. Adaptado para PSP, no sé si para bien o para mal. Pero bueno. Hombre, sí sale como el Irregular Hunter de momento. Qué juegazo el Irregular Hunter, Dios mío. Bueno, pasamos a la pequeña portátil blanco y negro de nuestra querida Nintendo, Game Boy, donde donde nos encontramos una aventura, una primera aventura en 1989, sorprendente y para mí que me trae gratos recuerdos. Castlevania Adventure. Donde llamamos a Christopher Belmont, en teoría, el primer Belmont, hasta que después nos dijeron lo contrario tres veces más. Sí, bueno, pero también en contando la historia, el manual, que en aquella época nadie se lo leía porque no le interesaba la historia para nada. Muy poca gente tenía ese gran detalle. Sí, sí. Es que en realidad existió Charles Belmont, que decían que era el primer cazavampiros, pero al final lo cambiaron y fue Leon. Uh-huh. Fue un detalle que tuvo Konami, pero dijo, no, esto no queda bien, tendríamos que hacerle una historia. Si es que realmente la propia historia de Castlevania se ha cambiado tantas veces. Sí, que ya no sabes por dónde va a empezar, quién sabe si el próximo Belmont ya... En fin, ¿qué nos encontramos en este juego? Un juego hiper difícil, hiper complicado. ¿Cómo explicarlo? Esa dificultad extrema llegaba a agobiarte tanto, pero a la vez apagabas la consola, volvías a enchegar. Y volvías otra vez hasta ese nivel a volver a intentar ese maldito salto que te había matado las 9 vidas que habías guardado. En concreto, la tercera pantalla. Sí, exacto. Respecto a dificultad, me gustaría que repitieras el comentario que me has hecho antes cuando estábamos cenando, la de los saltos. Sí, el del salto, que tenías que ponerte justo en el píxel exacto para hacer el salto. Si no, estabas completamente muerto. Entonces, hay que decir que había un sistema de látigo un poco extraño. Sí. Que era que cogías bolitas y las bolitas hacían que el látigo fuera mejor. Cuando cogías la primera bolita, el látigo era de cadena. Sí. Y la segunda bolita que cogías ya era para que el látigo disparara fuego. ¿Cuál es el problema? Que según te iban pegando, te quitaban el poder, cosa que yo nunca llegué a entender. Pero bueno. Al mínimo roce ya te quitaban. Cuatro cuadraditos ahí. Tu última esperanza de vida. ¿Qué piensas las setas de Mario? ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te diga? Entonces, después avanzamos a su increíble segunda parte. Una increíble segunda parte. Ese Castlevania. Ese Castlevania, tengo que decir un gran detalle sobre él. Fue el primer Castlevania que jugué en mi vida. ¿Ah, sí? Sí. Eso lo tenía guardado, ¿eh? Sí, sí, fue un detalle que nunca os he contado, pero sí, fue el primer Castlevania que jugué, que siempre me acordaré, que escalaba el armario para robarle la Game Boy a mi hermano y jugarlo. ¿Cómo? Que por cierto, ahí la historia variaba bastante. Uh-huh. ¿Y con qué nos encontrábamos? Nos encontrábamos que por fin, ¿vale? Ya no era simplemente para parar el mal, que está bien claro que siempre iba a ser para eso, sino de que había sido secuestrado el hijo del Belmont. Uh-huh. Para ser dominado por Drácula y así Drácula quedarse con todo el linaje de Belmont. Vaya. Es un gran detalle que poca gente se había dado cuenta, excepto los ingleses que podían leerlo bien. Pero en aquella época, teniendo, no sé, por decir algo, 7 años, no te das cuenta. Sí, bueno, en 7 años te das cuenta de tan pocas cosas como la historia absurda del Alex Kidd. Sí. O no tan absurda como la del tercer juego de Game Boy. Ese horrible Castlevania Legends. No, por favor, no, prefiero no nombrarlo. Tenemos que hablar de él porque somos un poco profesionalillos. Un poco. Entonces, ¿qué podríamos decir de este juego? Que la primera vez que lo puse pensaba que era un chico. No, es un chico, es Sonia Belmont. Es Sonia Belmont. El primer Belmont, que después nos dijeron que no era el primer Belmont. Como siempre, ya estamos acostumbrados a que nos cambien los Belmonts en aquella época. Pues. Un juego a la altura, realmente... de Castlevania 64, que después tocaremos un poquito. No, que sí, no, Jive, lo siento, no, tocaremos un poquito. No sé cuál es peor, ¿eh? Yo el 3 le pillé mucha tibia. Nada más comenzar a decir, coño, se escucha el Bloody Tears, a lo mejor el juego... merece la pena. Y después llega la hora y dices... Y luego descubres un... ¿qué es esto? ¿Por qué todos los enemigos son iguales? ¿Por qué los saltos estos son así? ¿Por qué los escenarios son tan pésimos? En teoría no salió para Game Boy Color. ¿Qué coño pasó ahí? No sé. Un juego horrible y... Yo diría que el peor de la saga. Una aparición de Alucard. Sí, sí. Que no sé, ¿por qué? No sabemos. No llegué a jugar mucho más. Jugué la primera fase y lo quité. Entonces, era horrible. Ya, realmente. Es que no sé para qué sale Alucard en este juego. Era lo único que le daba aliciente a comprártelo. Sale a Lucas. Pero... ya por eso ya estabas contento. Bueno, en fin, vamos a hablar de cosas serias. Sí, sí. Y ahora... es el salto generacional que supuso nuestro queridísimo Super Castlevania 4. Amado, amado, Super Castlevania 4. Realmente, si lo piensas, no era más que un remake del 1. Pero bueno, ¿quién ha olvidado ese momento de lanzar el látigo y engancharte en la columna? Gran detalle, gran detalle. Y balancearte con ese... con ese efecto que tiene el efecto 7, ¿no? De la Super Nintendo. Sí. Increíble, increíble, increíble. Esa pantalla, que la pantalla giraba sobre sí misma. Sí, sí. Qué juegazo. En aquella época te dabas tamareos porque no estabas acostumbrado a ver algo así. Qué música, Dios mío, qué música. La música, esa banda sonora era genial. Realmente este Castlevania se merece estar uno de los mejores Castlevania. Sin olvidar los sprites y todo lo que tenía ese juego. Era genial. La primera vez que podías manejar el látigo a tu antojo. Si dejabas el botón pulsado, tranquilamente dabas a cualquier dirección. Dejabas movimiento con la mano. Vamos a pasar a una publicidad casi obligada. Entonces, después seguiremos hablando de este magnífico Super Castlevania 4. Y pasaremos a juegazos también. Rondo Blood. Me lo reservo. Sí, sí, ese lo guardamos para el final. Sí, seguiremos después. Bueno, nos vemos ahora en Arcadia Gamers. Arcadia Gamers. Ya está aquí San Valentín. Este año, que no se te olvide, en Tiendas Conexión te lo vamos a poner fácil. Tenemos los mejores regalos. Sí, sí, el Samsung E350 te lo puedes llevar por 0 euros. Ven a verlo a Tiendas Conexión. Estamos muy cerca, en Sardañola del Vallés, calle Benlliure 8. Por la mañana, por la tarde, por la noche, los sábados... En Autoescuela Cordellas nos gusta enseñar a conducir. Nos adaptamos a ti para que sea más fácil obtener tu permiso de conducir. Autoescuela Cordellas, en la Avenida Cataluña 72 y en el Paseo Cordellas 22. Cordellas, tu autoescuela. Arcadia Gamers. ¡Que tienes que dar el mensaje de Navidad! Déjame en paz, hombre. Que voy a escuchar a estos chicos tan majos de Arcadia Gamers, los de los videojuegos. ¡Acerca el transistor, que ya empieza! Bueno, son las 12 y 9 de la noche, las 12 pasadas ya. Nos habíamos quedado en Super Castlevania 4, esa pasada de Simon Belmont ahí pegando latigazos. Es completamente genial. Obviamente también se añadían, cosa que se nos olvide decir de los anteriores Castlevanias, el tema de los corazones. Sí, bueno. A ver, según ibas avanzando por el juego, para coger nuevas armas y nuevos ítems, vida, etcétera, etcétera, tenías que ir apagando velas. Candelabros, siendo exacto. Exacto, candelabros con sus respectivos artículos o lo que quieras llamarlo. Uh-huh. Obviamente más adelante se añadieron cosas más lógicas que eso, pero bueno. Según ibas utilizando tus armas, ibas gastando corazones, hasta que llega un momento que te quedabas sin corazones y por tanto te quedabas sin armas. Uh-huh. ¿Por qué corazones y no otra cosa? No lo sé. ¿Alguien lo sabe? Buena pregunta. Realmente era un poco del rollo Ghouls and Goblins el hecho de que cuando cogías un arma te jodes. Ya está. Sí. No puedes coger más de una. No, solo una. Ya está. Es decir, no, aquí como en el Ghouls and Goblins, no cojas el agua bendita, Dios mío, no lo cojas. Hombre, depende para qué cosa. Hombre, ¿eh? Hay que decir que a ver, vale, estamos de acuerdo. Bendita. Disculpa, no, estamos de acuerdo que no es tan inútil como en el Ghouls and Goblins. No. ¿Estamos de acuerdo que era inútil en el Ghouls and Goblins? Sí. Bien. Rotundamente, sí. Pero aquí era bastante inútil también. Depende del enemigo que te toca enfrentar. Bueno. También. En fin. Hay enemigos que le tirabas la de esto, te ibas y comiendo daño y podía morir de agua bendita. Muy bien. Vale, pues el caso es eso, que tenemos un super juegazo, super recordado y también super recordado obviamente en Japón. Round of Blood. Una gran joya que no tocó aquí, bueno. Tocarla, la toquemos para Super Nintendo, pero es una adaptación bastante pobre en comparación con la original. Llamada Vampire Kiss, donde encarnábamos a mi queridísimo Richter Belmont, del cual hemos escuchado la canción del Symphony of the Night, la que acabamos de escuchar ahora, el principio del juego, así empezaba el juego, con un escenario, el escenario de Castlevania al final, donde Richter Belmont por fin va a encarar su última lucha contra Drácula con ese doblaje. Symphony of the Night. Después hablamos de Symphony of the Night. Sí, vamos a terminar primero con Rondo of Blood. Jive, ¿qué nos puedes decir de este juegazo? Rondo of Blood. Hay que recordar sobre todo ese opening anime que tenía. Genial. ¡Qué juegazo! El primer Castlevania en CD. Uh-huh. Así que por fin tenemos canciones en CD. Nada de MIDIs ni cosas así. ¿Sabes? Ya nos dejamos de... Ahora lo hacemos bien. Sobre todo también tener en cuenta que por fin podíamos escuchar algo de diálogo, tampoco mucho, pero algo. Bueno, algo es algo. Siempre se agradece. Sobre todo caminos paralelos, siempre podías hacer un segundo nivel, que era lo que tenía gran detalle. Y un gran detalle que tenía, que poca gente sabe, es que podías coger a un personaje secundario. ¿María? Sí, María Renard. La hermana de la prometida. De Richter. La cuña. ¡Cuña! Bueno, en fin, que el caso es que un juegazo digno. ¿Para qué consola, Jive? Para PC Engine. PC Engine, esa gran desconocida fuera de España, claro. Y bueno, decir que un juego que marcó época realmente. Y que marcó el camino a seguir a los siguientes juegos de la saga, excepto en la 64. Se ha apagado la música cuando he dicho 64, ¿eh? O sea... Sí. Es que no quiero identificarlo con Castlevania. Bueno, no, pues lo vamos a hacer igualmente. Es que no, hay que informar. Igualmente nos estamos dejando muchos juegos detrás. Sí, sí. Recordarlo. El Drácula y luego los pequeños detalles en otros juegos. Había un juego en Japón que era especial de los niños Konami, ¿vale? Que promocionaba la consola y tenías el detalle de transformarte durante 5 segundos en Richter Belmont. Uh-huh. Increíble. Bueno, también... y el Castlevania de X68000, del ordenador, ordenador consola, digamos. Que bueno, que para PlayStation salió el Castlevania Chronicles, que era este mismo Castlevania que no llegó aquí, más la misma versión en Arrange. Que por cierto, gráficos nuevos y música instrumental. Muy buena versión. Que era cuando por fin se veía a Simon Belmont con el pelo teñido. No sabías por qué. Pelo rojo. Sí, un pelirrojo. Es que nuestra señorita Kojima. Ayami Kojima, nuestra queridísima ilustradora de la saga de Castlevania, se le va la olla con los protagonistas. Pero no, ahora a mí me gustó mucho ese Belmont. Simon me gustó mucho. Ahora hay que empezar a comentar ya el Symphony. No, antes de eso quiero comentar Haunted Castle. Haunted Castle, la recreativa de Castlevania también. Sí. Qué difícil era. Tirisky dejaba el Castlevania Adventure en ridículo. No me lo llega a pasar. Mira que he intentado, he puesto créditos, pero es que si te mataban, te mataban. Y ya está. Por mucho... Explícalo, Edu, eso. Sí, o sea, normalmente cuando tú juegas a un juego, por ejemplo, Strider, Sí, de recreativa queremos decir. Sí, sí. Tú echas 20 céntimos, lo que valga la recreativa, juegas, y si te matan, te matan, por ejemplo, tres vidas que tengas, si vuelves a echar una moneda, puedes continuar donde la has dejado. Pero en este Castlevania no. Uf. O sea, imagínate que echas los 20 céntimos, juegas, y por un fallo tonto de un salto... Que puede pasar en cualquier Castlevania. Pasar, te va una vida. Un enemigo, por una gilipollez, te va otra vida. Y así... Tres vidas. Y luego a volver Echa a otra vez. No puedes continuar. Tienes que volver a empezar el juego. Pasarse un juego con 20 céntimos... Y a una dificultad extrema... Porque era extrema. Es difícil. Muy difícil. Bueno, un juego... Que no sé si ni siquiera recomendar a los acérrimos de la saga, a los expertos de la saga. No, yo lo recomendaría para al menos que probaran. Aparte era por fin cuando se veía que se casaba. Y dices, ¿de dónde saca un traje de novia en esa época? Obviamente, estos tres últimos juegos que hemos dicho son remakes del 1. Sí. Es que la historia de Simon Belmont está remasterizada para todos los gustos. Bueno, oye. Y todos son buenos. Eso es genial. Bueno... Llegamos, por fin, al juegazo, al juego insignia de la saga. Ese juego que cualquier fanático de Castlevania debe de haber jugado. Es una obligación. Symphony of the Nights. Un juego que creo que los cuatro en la mesa hemos explotado hasta el máximo. Hasta el máximo. Con esos 216% de la versión japonesa. Sí, sí. De la cual yo, francamente... Prefiero la inglesa con ese doblaje magnífico, un doblaje que yo creo que jamás será superado, porque es que le daba un carisma a los personajes. Todos los personajes tenían un carisma gracias a ese tono de voz, aunque en la japonesa también la voz de Drácula era única. Pero es que cuando ese detallito de empezar con Richter, como hemos comentado antes, subir las escaleras, encontrarte a Drácula en su trono con una copa de vino... Empezar a hablar y ver cómo Drácula coge su copa, la lanza, todo esto en unos gráficos sprites 2D que no es que fueran iRes precisamente, pero ver cómo coge la copa, la lanza, cae al suelo, se rompe y entonces Drácula se levanta de su trono, se echa la capa hacia atrás y empieza a luchar. Es increíble, increíble, increíble. Y así empezaba el juego con Richter Belmont. Piensas, ostras, el protagonista Richter, no. Porque cuando te pases esta pantalla, ni más ni menos que luchar contra Drácula, nada más empezar, empiezas el juego con una persona desconocida, que después te identificas como Alucard, ese uno de los protagonistas de Castlevania 3. Sí. Increíble. Increíble, señor mío, señor. Es increíble. Sí. Unas dosis de RPG que recuperaban de Castlevania 2. Ese Castlevania se marcó tanto, más que nada, porque tenían pensado que la saga ya estaba acabada. Entonces virtieron todas las mejores ideas que habían guardado de cada Castlevania y la utilizaron en él. Sí, sí, desde un arsenal de armas. Las armas eran geniales. Sí, una historia que increíble también, donde podríamos descubrir el pasado de Alucard, la historia sobre la mujer de Drácula, es decir, la madre de Adrian, Alucard, y detalles que hacían este juego un gran juego dentro del catálogo de PlayStation 2, un juego imposible de encontrar hoy por hoy. Ay, PlayStation 1, perdón. juego imposible de encontrar hoy por hoy en el mercado PAL y en el mercado japonés y americano, dificilillo. Suele pasar con esta saga, no sé. Es el juego perfecto. Piensan que no va a triunfar o algo, y claro, a la hora de llegar vas a la tienda... ¿Quiere un Castlevania Symphony of the Night? Pues va a ser que no. Bueno. No, primeramente te van a decir, ¿y esto qué es? También. Hay mucha incultura a base de esto también. Sí. Bueno, también es hiper difícil encontrar el Castlevania de Sega Saturn, que no llegó a salir de Japón. Sí. ¿Qué podrías decir? ¿Qué diferencias había? Primeramente, el gran fallo, pero por culpa de Sega Saturn, no del juego, las transparencias. Ese es el gran fallo que tenía, pero luego hay que comentar que un par de armas más y algo más de escenario siempre alegra. Uh-huh. Hay que decir que los escenarios nuevos habían criaturas que desde luego parecían de Disney. Aún así el juego incluía... Ese árbol ridículo ahí. Sí. También lo que sí que incluía, que era divertido desde buen principio del juego, podías jugar con María o con Richter. Sí, que te daba la oportunidad de jugar con Richter en PlayStation 1. Sí, pero a base de un truco. Bueno, poner Richter de nombre... No es un gran truco tampoco. Pero bueno, una pasada, jugar tanto con Richter como con Alucard. Alucard además tenía Los hechizos, haciendo, por fin. Exacto, haciendo las combinaciones de botones, hacía unos hechizos súper interesantes, preciosos algunos, como el Soul Fierce. Y bueno, dejamos esto para hablar de un juego que no nos hace demasiada gracia, así que no hablaremos demasiado de ellos, Castlevania 64. Jibe, por favor. No, por favor, un no. Pequeño repaso. Pequeño repaso, ya está hecho. Es que ese juego yo realmente no me gusta considerarlo de saga de Castlevania. A ver, desde luego es un Castlevania, porque el juego está bastante bien logrado, pero yo no puedo considerarlo. A ver, fue el primer Castlevania en 3D, completamente, siendo... La historia es que dejaba mucho que desear, había una... Es que dejaba mucho que desear. ¿Qué hacía una chica con chakrams ahí? Luego, el segundo Castlevania ya estaba algo mejor. El segundo que sacaron para 64 llevaba el detalle que podías llevar a un hombre lobo. Exacto. Y esa es mi pregunta. ¿Por qué un licántropo? Buena pregunta. Lo vemos a Konami a ver si nos la contesta. No lo contestarán. Seguramente. Contestarán. Y segunda, no sabemos tanto japonés. No. Poquito, pero no tanto. ¿Sabemos si tuvo algo que ver Konami no Nagoya con estos juegos? En teoría no. Bueno, pero con teoría. El... Teoría. A lo mejor le dio la idea, oye. Con el Castlevania 3 de Game Boy Color y el Saturn, sí, el Symphony of the Night de Saturn, es de los grandes programadores de mierda. De Konami Nagoya, ¿vale? Konami Tokyo es buena, Konami Nagoya mala. Caca, eso no se toca. Exacto. Pasamos a los juegos de GBA, con una gran vuelta en escena de la saga Castlevania después de unos añitos de descanso, donde encontramos el Circle of the Moon. Un juego que encarnamos por primera vez, segunda o tercera vez, a un personaje que no es Belmont. Sí, directamente llevaba simplemente el látigo. Y es Nathan Graves. Sí. El juego incluía un buen sistema, ¿vale? Porque ya no podías tener hechizos en sí, porque ya no eres un... Ya no eres un Alucard. Exacto. Pero tampoco eres un Belmont. En cambio, tenía un sistema por cartas. Unas cartas que al tener una combinación... ¿Vale? De la primera línea de cartas con la segunda, pues, por ejemplo, una hacía que el látigo cambiara de estado, ¿de acuerdo? Uh-huh. Pues si la juntabas con la carta de Salamandra, hacías que el látigo sacara fuego. Oh. Tenía detalles así, por ejemplo, la carta de Apolo, que era la de explosiones, si la juntabas con una de hielo, pues hacía una explosión de hielo tirando una bomba. Bueno, un juego que después salió ciego. Así tenemos a uno de los personajes más poderosos de todos los Castlevania existentes, sí, porque había una combinación de cartas increíble. Sí, Nathan Graves es uno de los personajes más potentes de la saga Castlevania. Bueno, en fin, pasamos al siguiente juego de Game Boy Advance, Midnight Concerto, o como se conocía aquí, Harmony of Dissonance. Sí. Un juego superaba los gráficos de la primera versión, sí, y de la tercera incluso. Hacía pero... personajes más grandes, aún así... Le fallaba que, algo. A ver, lo que pasaba es que intentaron combinar la idea de llevar a un Belmont, poder seguir siendo un cazavampiros, con la idea de ser Alucard. Explica eso que nos has explicado antes. Es que, a ver, por ejemplo, el látigo tenía para ponerle como una especie de runa en la punta, ¿vale? Pero, no sé, dejaba mucho que desear, porque el látigo casi siempre hacía el mismo daño. Como máximo subía un punto, dos puntos de daño. Lo único que servía es que tú cogías esa runa, la utilizabas para abrir una puerta de un latigazo que hace que, por ejemplo, saque electricidad y rompa la pared de madera, porque era así, porque yo sigo pensando que eso es una pared de madera. Es verdad, es algo extrañísimo, ¿vale? Entonces hacía que... El juego en sí, siempre tuvieras el látigo. Lo bueno que tenía, podías ponerte armaduras. Bueno, y además es que Jules Delmont molaba un montón. El diseño a mí me encantaba, no sé. Por bueno, cierto, el primer cazavampiros con pelo blanco, que dices... María tuvo un rollo raro con Alucard. No, va a ser que no. Este también se teñía. No lo sabemos si tuvo un rollo raro. Por ahora. Bueno, y por fin llegamos a la tercera versión. Probablemente el mejor juego de Game Boy Advance, desde mi punto de vista. Sí. El... Junto a Kingdom Hearts, Chains of Memories, junto a The Legend of Zelda, The Minish Cap, Area of Sorrow. Un juegazo basado en el futuro. Sí. No es la primera vez que no se basan en un tiempo anterior al nuestro. Algo muy extraño en la saga Castlevania. Pero no por eso menos interesante. No, ni mucho menos. El juego daba unos toques RPGs a Soma Cruz, el personaje principal, que lo dotaba de unas características únicas dentro de la saga. Como... Y aparte, el sistema de almas que habían incluido era genial. Exacto, cada vez que tú matabas... Cada vez que tú matabas a un malo del juego... Lo que conseguías era su alma, por suerte. Sí. Y entonces cada personaje tenía un ataque. Y entonces esos ataques tú los hacías en el juego y atacabas sí, en un por ilesto. Ejemplo, para poner un ejemplo, que la gente lo entienda más o menos, el típico esqueleto que siempre te tiraba el hueso, que nunca sacabas de dónde nunca sabías de dónde sacaba tantos fémures, si tú lo matabas, conseguías tirar ese mismo hueso. Y contra más almas tuvieras de ese mismo esqueleto, el hueso se iba haciendo más grande o podía hacer más daño. O pegaba más fuerte, exacto. Y bueno, ya pasamos a la siguiente versión, que fue la de PlayStation 2, una versión que se quedó un poco cortita. Sí. Lameth of Innocence, donde, ahora sí, nos encontramos con el primer Belmont, Leon Belmont. Sí. Un caballero que llega a un castillo desconocido. Templario. Sí. Templario, perdón. Donde su amada es secuestrada en este castillo por su mejor amigo. No, no exactamente. Bueno, en realidad creo que acabo de estripar. Sí, no exactamente, porque es secuestrada por Walter, el primer vampiro. Y bueno, donde le entregan el Vampire Killer. Sí. Bueno. No destripemos sobre esto, sí, que sí, eso sí. Es lo bueno que tiene. Iba a hacer la corrección, pero mejor nos callemos. Realmente, un juego que se quedó un poco así, a pesar de que era bueno. Sí, a ver, tenía buenos detalles porque más que nada yo sigo pensando que es un Castlevania My Cry, por decirlo de alguna manera. Sí, pero realmente, al fin y al cabo, ¿qué es un Castlevania? Sí. ¿No es abrir una puerta y matar a un bicho? Sí, por sí, eso pues, mismo. Por eso mismo. Aún así, incluía unos grandes detalles que era... Había sitios recónditos en todo el castillo que podías conseguir tranquilamente... Grandes detalles como la caja de música, que es una cosa que poca gente sabe, que puede reproducir todas las músicas de Michiru Yamane, claro está. Y luego pues ibas consiguiendo talismanes, no solo tenías que ir a comprar la armadura. Bueno, y nos queda muy poco tiempo y haremos un pequeño avance de lo que va a ser Curse of Darkness, el siguiente juego de PlayStation 2, donde nos encontramos... ¿Creéis realmente que después de la resaca... del Dawn of Sorrow de Nintendo DS, un juego magnífico con grandes horas y horas de juego, va a estar a la altura este juego? Nunca lo sabemos, nos podemos esperar algo grande, aunque gráficamente lo poco... gráficamente yo lo veo penoso. Sí, pero quién sabe, mientras que nos den un castillo que podamos hacer al 200%. Eso sí, a ver qué tal. El caso es que esta vez se giran las tornas y no llevaremos a un Belmont ni a alguien que quiera hacer el bien. No, llevaremos a Héctor, el lugarteniente de Drácula. Unos diseños preciosos. Preciosos, como siempre. Sí, sí, el de nuestra queridísima Kojima. Es increíble los diseños que se han hecho de estos personajes, sobre todo de Drácula. El artwork que he visto de Drácula a mí me ha enamorado y me ha hecho recordar el Symphony of the Nights, porque realmente es que es clavado al del Symphony of the Nights. Es una pasada. Y bueno, decir que en este juego una de las novedades que va a tener va a ser el hecho de invocar malos de la saga Castlevania, sí, podríamos decir, tanto esqueletos, golems, etcétera, etcétera. Y bueno, parece ser que el juego se desarrollará en el propio Castlevania. Sí. Y para no destripar más, diremos que de momento la historia pinta bien. Sí. Pero bueno, a ver qué tal sale. Sobre la música podemos confiar, porque todo Castlevania, sin excepción, es decir, tanto el Castlevania 3 de la Game Boy como algún chustillo más como el Vampire Kiss, todos tienen una banda sonora increíble. Una banda sonora pero increíble, una pasada. Entonces por eso yo creo que podemos confiar siempre en esta saga. Esperemos que el juego esté a la altura, sobre todo. Yo cruzo los dedos, Jibe. Esperemos que esté a la altura. Bueno, Cristian. Yo espero que esté a la altura, pero... Es que la verdad es que no tira, Edu, no sé. No sé, hombre, hay juegos que gráficamente no son muy buenos, pero probablemente te encuentras con una pasada, ¿eh? Bueno, comentar antes de irnos, ya que es súper tarde, el de Mega Drive. Oh. Un juegazo donde llevaremos a un paisano nuestro. John Morris. Que ese no es el paisano, sino es el otro, Eric Lecard. Ese apellido es un poco francés o italiano, pero pues, aún así sí, es claro. Español, no ya. Preguntéis por bueno, qué. Bueno, mira, Rafael, tío. Sí. Bueno, también. Sin más, lo sentimos mucho, pero el tiempo se nos ha vuelto a ir, como siempre. Así que vamos a proceder a las despedidas. Jibe, espero que te lo hayas pasado muy bien en este programa. Sí, desde luego. Y esperamos tenerte en otro programa más, Cristian. Buenas noches a todos. Y Edu. Buenas noches. Bueno, desde Arcadia Gamers, muy buenas noches. Nos vemos la semana que viene. Esta ha sido Arcadia Gamers desde la 105.3 y sorbañolaradio.com. Arcadiagamers.com. Muy buenas noches. Gracias.